En la primera temporada de Último Nivel hicimos un especial muy interesante, un especial cuyo protagonista era el piano. Este año volvemos a hacer un especial tan interesante como el que hicimos esa vez. En esa ocasión yo no estaba solo, tenía gente conmigo, como este año también. Queridísima Yuri, buenas noches. Muy buenas noches a todos, chicos, chicas. Espero que disfrutéis de esa selección que hemos escogido entre algunos que estamos aquí presentes y otros que no. Hoy, aquí en Último Nivel, vamos a dar la vuelta a la tortilla al dicho de después de la tempestad viene la calma, porque frente a la tempestad que se aproximan en los próximos programas, hoy vamos a tener un programa calmado, que no aburrido. Así que nada, disfrutad de él. Y con sorpresas gratas, además, una sorpresa para todos, para mí incluido. Buenas noches, señor Freeman. Muy buenas noches. La verdad que me ha pillado por banda el venir hoy, más por circunstancias personales que otra cosa, pero sobre todo porque me apetecía disfrutar de un directo como este. Solo traigo un temita, pero bueno, creo que lo mejor va a ser sentarnos y disfrutar con calma de este grandísimo programa. Bueno, aún no lo sabemos, pero por la calidad de los temas estoy convencido que gustará mucho. Así que con la manta cálida a taparnos y a disfrutar de la música. Sinceramente esperamos que el programa de hoy os guste, que esta segunda entrega de melodías a piano sea de vuestro agrado, que lo disfrutéis y que cada nota que de hoy se derive de este magnífico instrumento que es el piano os llegue realmente hondo. Sin más preámbulos ya, creo que estamos dispuestos a empezar este Melodic. Iré diciendo yo el turno de cada uno, ya que ha sido todo un poco precipitado. Sí. Nos han retenido en seguridad porque aquí los dos palurdos no llevaban la documentación y naturalmente indocumentados. Somos unos indocumentados. Y además vacilando al policía, sí. Pero si somos los que tenemos más audiencia, ¿qué pasa aquí? Pataditas. En fin, bueno. Que después de esa side quest que hemos tenido que sortear para poder realizar el melodías a piano esta segunda entrega, primero decir que el tema de introducción que nos ha acompañado en esta pequeña introducción, un poco diferente a lo habitual, era A Return Indeed de Nobuo Uematsu. Temazo que suena en Lost Odyssey. Precioso, además. Precioso tema. Precioso. Que era ya el primero de los 23 que van a sonar a lo largo de esta noche. ¡23! Ahí es nada. Y que ha hecho de opening, de apertura a este programa. Vamos a pasar al segundo tema entonces. Un servidor lo va a presentar. En este caso nos pasamos a otro de los grandes, Motoyo Sakuraba. como no, no puede faltar. Además, no creo que sonará en varias ocasiones, al igual que nuestro querido Nobuo Uematsu. En esta ocasión, el tema presentado, es el tema que os he traído. Aquí. Estupendo. Que esto está un poco mal. Vale. Pues el tema que os he traído es de, como os decía, de Motoi Sakuraba, de la banda sonora Infinity and Discovery. Un temazo para empezar aquello. Quizá el cometa será algo turbio, algo oscuro, pero os garantizo que valdrá muchísimo la pena disfrutarlo. Es una bonita forma de empezar, creo yo. Bonita forma de decir que lo que viene será grande y además gustoso para todos los oídos, porque tenemos para todos los gustos. Para todos los gustos, sin duda, sin duda. Piano solista, luego que es esta parte introductoria, luego tendremos una parte de piano acompañado, le he titulado La Pasión, acompañado. He puesto títulos así un poco. Este apartado es La Calma en solitario. Ay, Dios mío, luego hay una parte que de momento no anuncio, que sé que gustará a mucha gente, y finalmente está Piano El Fin, que es tres temillas finales para acabar aquello a lo grande. Tu turno, Yuri. Mi turno, bueno, mi turno y de Xander, porque esta próxima canción del maestro Koji Kondo no podía faltar tampoco. La hemos escogido en el último momento, Xander y yo, que estábamos hablando, y hablábamos de un temazo que se llama Farewell Irul King, que no solo compartimos la opinión que es uno de los mejores finales que un videojuego se ha hecho, sino que además es elegante, es precioso y tenía que estar hoy aquí. Como comentario personal de Xander, comentaba que esta canción estaba en una escena tan increíble que lo dejó en un shock tan paralizado que estuvo a punto de suspender un examen. Yo por mi parte lo único que puedo decir es que, y los que hayan jugado lo entenderán, lanzar las semillas al viento. Thank you. Qué portento tiene este tema, qué elegante muy grande, es. Muy grande. A pesar de estar acompañadito aquí con orquesta, como que está un poco disimulada y el protagonista realmente es el piano, por eso lo he puesto aquí. Y aparte, creo que era un tema para empezar con él, prácticamente. Comentar que es una versión de un tema de A Link to the Past llamado Hyrule Castle. Muchísimas gracias, Yuri, por traer este magnífico tema. Cómo no. A manos de Koji Kondo, naturalmente, que no falte nuestro querido Kondo. Ahora es el turno de la propuesta de Xander, la primera de las seis propuestas, creo que eran seis, sí, quiero recordar que sí, de las que nos ha propuesto Xander. El tema se llama The Other Promise, es un tema del juego Kingdom Hearts 2, del disco Kingdom Hearts Piano Collections. Naturalmente está a manos de la compositora Yoko Shimomura, es una compositora autónoma y ha trabajado pues en varias compañías, sobre todo lo ha hecho con Square Enix. Es la responsable de la música de las sagas de Kingdom Hearts, Parasite Eve y Mario & Luigi, ojo, y participó también en su día en bandas sonoras como The Final Fight e incluso Street Fighter 2, y se ocupará además de la banda sonora íntegra de Final Fantasy Versus 13, con lo cual realmente esta fantástica compositora no le falta currículum. Los arreglos de la versión a piano son de Hiroyuki Nakayama y, bueno, Xander comenta que considera que es una genial versión del leitmotiv principal del personaje, el personaje Roxas, un personaje triste y melancólico como la canción misma. Thank you. Es un tema bárbaro. Parecía que las notas te iban ilustrando bárbaro. La historia de este personaje. O sea, es increíble. Tiene un nivel interpretativo. Eso es alucinante. Nos ha dejado a todos. De verdad. Ayer le decía a Xander que mi tema favorito de su selección era otro, pero es que cada vez que escucho este tema estoy empezando a dudar si es otro que pondremos en más adelante o es este. O sea, cada vez que lo escucho me apasiona más, increíble. Yuri, tu turno, con otro temazo también. Temazo, temazo. De Gary Schumann, que es el compositor del siguiente tema. Que este chico empezó a tocar el piano a los 12 años y ha compuesto temas tanto para series de televisión como cine y videojuegos. De hecho, los próximos trabajos que tiene en curso es la banda sonora de Dante's Inferno y Bioshock 2. El solo piano que he escogido para esta noche lo tenía guardado ya en la recámara desde el pasado Epic, pero quería que hiciera acto de presencia hoy, ya que es una noche única y exclusivamente para un único instrumento, que es el piano. Y en este tema lo escucharéis durante todo él. A mí personalmente, escuche el momento en el que lo escuche, me alegra el día. Os dejamos con Coins Masterpiece, temazo de Bioshock. Otra que no tiene nada que envidiar en el interpretativo. Bravo, bravísimo, qué temón. Que por cierto, madre, disculpad, mía, pero mi lengua está demasiado nerviosa y me ha hecho jugar una mala pasada. Ese más de... que no te salía. Temón, temón. Siguiente tema, también de la mano de Xander, propuesta de Xander. Cómo no, siendo de Xander no podía faltar un tema también de Motoyo Sakuraba. En este caso, de la saga Tales. Cómo no, ¿cómo también no? De Xander. Sí, de Xander. Tales of the Abyss. El tema se titula The Arrow Was Shot. Y es el primer tema de combate de Tales of the Abyss, buenísimo tema, pero naturalmente interpretado a piano. Un tema muy grande, pero según él comenta, quizá hay un par de momentillos que no acaban de afinar, pero que... Como la saga. Freeman, no nos pongamos, ¿eh? Madre ¿qué mía. Es un día tranquilo. Exacto. Tengamos paz, que él aparte no se puede defender. Lo que comentábamos, un par de temillas, quizá un par de momentos en los que uno acaba de cuajar, pero que en sí los arreglos a piano realmente son muy grandes en ese tema. Es un temazo, a mí me ha encantado. Este mazo. Además, se toma el tempo por su propio pie, como quiere. Aún así, el original es mejor. Lo estaba comentando. Es aún mejor. Ahora mismo. Por cierto, saludamos a las 141 personas que están en el foro. Muchísimas gracias, 141 personas. 143, por estar con nosotros esta noche aquí disfrutando de las notas a piano. Un servidor sigue y ya cerrando este primer bloque, este en plan entre comillas la calma en solitario de un piano tocando para sí mismo. El tema que os voy a traer ahora, creo recordar que ya hace 3 años cuando hicimos el primer piano, ya puse algo de este álbum, no lo recuerdo, sé que no era este tema, eso seguro. Pero bueno, me quedó en el tintero la pasada ocasión y he decidido esta vez traerlo otra vez. Es de la banda sonora Argelat, en concreto del disco Piano Collection, naturalmente. Compuesto por Masahiro Ando, que es un compositor de toda la saga Argelat y también ha participado en las bandas sonoras de Gran Turismo 1 y Gran Turismo 4. ¿Qué tiene que ver el cerdo con la velocidad? Nada. Pero bueno, el hombre demuestra realmente tener talento, como podremos ver en el tema elegido. Los arreglos a piano están hechos por Keiichi Oku, un compositor que básicamente ha trabajado en animes, por ejemplo, Marmalade Boy, Magical Star, Magical Emmy, algo de Digimon, y también es el encargado de algunos eventos del Orchestral Game Music, conciertos que se hacen de videojuegos en Japón. El tema susodicho se llama Academy, y disfrutarlo porque, de verdad, es temazo. Thank you. Es alucinante. Es alucinante. Creo que de todas las de este espacio es la que más se aproxima al título que has puesto al principio. Además, tiene mucha melancolía. Parece que te estaba contando una historia muy triste del pasado. Qué bonita. Me encanta cómo logra hacer esos cambios de tono sin que se aprecien y cómo combina las armonías. Es que es un tema magnífico, magnífico. Aquí todo el disco, de verdad, todo el disco os lo recomiendo. Artgelad Piano Collection. O sea, si debéis tener en vuestra estantería virtual o real un disco de temas remezclados a piano, este debe ser uno de ellos, de verdad. Ha gustado mucho, general. Sí, Freeman, ¿qué vas a decir? Nos hemos quedado aquí... Sí, yo te he visto incluso cerrar los ojos. Sí, ahí disfrutando del tema, sin más. Vamos, lo que esperamos que todo el mundo haga... Exacto. Eso, o mientras está estudiando, aquello, tenerlo de fondo y dejar de estudiar en ese instante. Sin duda es un programa que se reescuchará más allá... Yo creo que es una de las magias de este programa. La verdad que son tremendamente descargados los de música. La gente se cree que tienen poco éxito, pero... Y son de los que más éxito tienen, curiosamente. Sí. Y yo que lo celebro. Yuri. Ahora os llevaré de la mano de Yasunori Matsuda a través grande, del tiempo. Matsuda. Por diferentes épocas y lugares, con tal de salvar el planeta de una gran catástrofe. Y después de luchar casi 30 horas por el planeta Tierra, sentarte y escucharte el tema que os traigo a continuación deja una paz interior y un sabor de boca de decir qué buen trabajo he hecho. Y es que este tema suena al final de todo, se llama Epílogo. Y es un tema para ese mundo que crearon el Dream Team, llamado Chrono Trigger, que nos hizo pasar tantos buenos momentos. Así que os dejo con Epílogo. Con ese tema tan cuco empezábamos este segundo bloque, entrecomillado, La Pasión Acompañado. Muy mono, muy mono. Muy entrañable. Muy entrañable, exacto. Esa es la palabra. Una larga batalla, este tema te deja con... Es genial. Yo lloré cuando me lo pasé con este tema. Fue muy grande. Sigamos con este bloque. Propuesta de Xander. En este caso, aquí Fukui estaría contento si nos escucha, se lo dedicamos. Un tema de Beyond... ¿Por qué tiene coros? Porque tiene coros. No tiene coros, porque es de Beyond Good and Evil, del compositor Christoph Herald. compositor francés de música para cine y televisión, y en que Beyond Good and Evil fue su única, pues fue su única intervención en la banda sonora de un videojuego. Un tema que sonaba en el interior de la casa de Jade, era, digamos, el main theme hogareño. Era un temazo, o sea, relajante, que acompañaba genial, según opina Xander, en la estancia, dándole ese toque hogareño que hacía falta, como tenía que ser. Y, como no puede ser de otra forma, el título es Home Sweet Home. La descripción que ha dado Xander del tema. Comentaba Yuri que había. Yuri Freeman que había sonado ya, ¿puede ser? Creo que sonó en un Melodic. Bueno, repetimos. Total. A veces hay tantos temas que se nos escapa los que hemos puesto ya en el resto de Melodic. Ahí me ha pasado. Yuri, tu turno. En todas las historias hay un hombre o una mujer que hace perder la cabeza al protagonista. En esta historia ella se llama Sara y hará sacar lo mejor de ese buen hombre muy malo llamado Tommy, el protagonista de Mafia. Y es que esa bella mujer que conocerá casi sin querer tiene un tema propio llamado Sarah's Theme, que aunque es muy corto es muy intenso y sonará en un momento crucial de la vida de este protagonista. El tema está compuesto por Vladimir Simurek e interpretado por la Orquesta Sinfónica Bohemia. Se lo dedico a mi Sara personal. Disfrutadla. Thank you. precioso, ¿eh, Yuri? Es precioso, es precioso, además, el momento. Serio. Es precioso. Sigo con un tema, no tan precioso, pero encadena un poco en plan melancólico. Ahí hay una pequeña melancolía en este tema. Repito, videojuego Infinite Discovery, con lo cual Motiu Sakuraba vuelve, ya que no sé cuándo volverá a ver un piano melodic, ¿sabes? Aprovechaba un poco y digo, venga, va, repito un par de cosas y así me quite la espinilla. El magnífico tema, aunque melancólico, se llama The Lonely Path. Con ese nombre no puede sonar de otra forma. Grandiosos Motoy, de verdad, como sabe ambientar escenas con sus melodías y sus composiciones, y a pesar de que Infinite Discovery tenga un nivel técnico en cierto modo algo mediocre, a pesar de eso, los monigotes de cartón que parece que salen en el juego cuando te doblan también doblados y hablan con estas músicas, en fin, se te pone todo de punta. Cuando digo todo, es todo. Señor Freeman, tu turno. Mi turno viene a manos también de otro compositor japonés, en este caso Kota Hoshino, que es el compositor principal de From Software, encargado en este caso pues de todos los Armored Core, del grandísimo Otogi 2 de Xbox, que era juegazo de la hostia, y Chrome Hounds también. Pero en este caso yo traigo un tema de Armored Core For Answer, el último título de la saga, con un tema a piano que os sorprenderá que esté en un juego a priori de mechas, personal y futurista. Brutal. Atención, porque vais a disfrutar de él. Este tema sonaba siempre que queríamos buscar paz entre tanto horror. Entrábamos en esa habitación para guardar nuestras cositas en esa maleta y en esa máquina de escribir. El tema está compuesto por, como no, el Takeshi Miura, y el tema se llama A Moment of Relief. Ganas de ver un baúl. Sí. Cuando, para poner las hierbas y cortito, todo lo demás. Pero te quedabas un rato ahí, para relajarte. Sí, sí, tanto desde monstruo luego. Y tanto es que realmente sangre. Relajaba. Sí. Realmente decías. Es que entrabas y hacías un. ¡Joder, sí, por fin! Así que realmente el nombre, A Moment of Relief, es súper, súper acertado. No sé cómo tardó cuatro entregas en que se le ocurriera el nombre tan idóneo. Para un tema así. Turno de Xander. Seré yo su portavoz, entre comillas. Es Combat 5, señores, líder escuadrón. Atención, Keiki Kobayashi, el gran compositor, principal compositor de la saga desde Ace Combat 4, aunque también ha participado activamente en la saga Soul Calibur. Probablemente es uno de los grandes desconocidos de la música videojuegil japonesa y realmente es uno de los grandes. El tema en sí, Into the Dusk, suena durante una de las fases clave en la trama del juego, comenta Xander. El tema en sí es una versión a piano del tema principal, el gran tema de Unsung War. Su comentario personal es, dice que es un crema increíble con un tono triste y melancólico que acompaña de maravilla a la fase en la que suena. Os dejamos con este gran temazo. Vaya emotividad que contiene el tema, es que es una pasada. Es bárbaro. Yuri, por favor. El siguiente tema, bajo el título Trusting Peace, es del videojuego Son of Enders 2, que, bueno, los compositores son, bueno, van entre Norihiko Ibino, Maki Kiroka, Akira Honda, Kakuta y Kobori también. Bueno, un grupazo que hicieron para este videojuego y para el anterior también, que nos traen temas que, como ha dicho también Freeman para el anterior, en su anterior tema, no parece que esté en un videojuego de esas características. Zone of Enders 2 es el Bayonetta de la pasada generación. O sea, es una puta pasada de juego con una banda sonora acojonante, ya lo sabéis porque ha sonado la intro de On muchísimas veces. ¿Os dejamos con él? Disfrutar con él. Venga. El subidón es de subirse toda la mesa, sí, y de ahí intentar volar. El piano es muy sutil. Espectacular. Pero cuando lo tocan, la clavan, de presencia. La clavan. Con este tema cerramos este segundo bloque y abrimos el tercer bloque. Un bloque en el que seguramente aquí es donde la mayoría de foreros van a tener orgasmos múltiples. Pues al igual que hubo en la ocasión anterior en el Melodías a Piano 1, hay un bloque dedicado a la saga Final Fantasy. Nos hemos juntado todos con uno o dos temas de la saga, así que he decidido reunirlos todos para que, bueno, se haga mención en que tiene las mejores bandas sonoras la saga en general, porque tiene uno de los mejores compositores, que es Nobuo Uematsu, y donde realmente en un juego de rol pues se suelen contar este tipo de temas. Temas que se reversionan de mil maneras y una de ellas siempre, siempre será a piano. En este caso os traigo un tema magnífico que el otro día escuché al rever Final Fantasy Advent Children. La pude ver en Blu-ray 1080p, alucinante, como se ve la versión extendida, la de 2 horas 3 minutos, y no me acordaba que había una reversión de este tema tan increíble, que os dejaré con él ahora mismo, preparando ya el terreno sin sonido, porque es un tema que ya es increíble cuando sonaba en los 32 bits de Sony, pero es que con este tema piano ya te mueres. Os dejo, señores, con el Tifa's Theme. mítico. Es una pasada. Es bárbaro, es bárbaro. Pero bueno, sigamos, que aquí no acaba la fiesta. Sigue Xander, propuesta de Xander. Con, curiosamente, a pesar de ser Final Fantasy, no compuesto por Nomura Uematsu. Procede de Final Fantasy X-2. El tema es Eternity Memories of Light Waves y está compuesto por Noriko Matsueda y Takahiko Eguchi. Ambos colaboraron en las bandas sonoras de Rising Lagoon y The Bouncer. Matsueda, por su parte, participó en los dos primeros Foreign Mission, grande, Chrono Trigger, grande, y Toma Number One, igual de grande. No obstante, está retirada desde 2004 debido a problemas de salud. En cuanto a Eguchi, colaboró en el primer Kingdom Hearts y la banda sonora de los dos últimos Sonics. Es un temazo, sin duda alguna. Y comenta Xander de forma anecdótica que siempre que trae amigos a casa y les enseña la intro, una vez terminada dice, bueno, ya hemos visto lo mejor del juego, ¿ponemos otro? Ese humor ácido de Xander, opinión que naturalmente soy de los pocos que no comparte. Pero ¿cómo era ácido? Si está diciendo una verdad como un templo. Bueno, es lo que tiene, yo no lo comparto. Aún así lo respeto. Señores, os dejamos con Memories of Light Waves. No sé si he cometido una fe de rata y en lugar de decir Memories of Light Waves he dicho Melodies of Light Waves. Si es así, recordad que el título es Memory of Light Waves, ¿vale? Es que la siguiente es Memories of Life, o sea, Melodies of Life, y las confundía, disculpad. Yuri. El siguiente tema es de Nobuo Uematsu, de Final Fantasy IX, del disco de Piano Collection. Y tenía 1000 temas para traer de Final Fantasy, pero me he quedado con este, porque Nobuo tiene la capacidad con este tema de interpretar una canción que solo quedaría bien, por así decirlo, en una guitarra española, ya que es una de las bases de flamenco que podríamos escuchar en cualquier canción de aquí del país. La canción se llama Vamos allá, flamenco, y ya veréis qué duende tiene. Thank you. Es genial este tema. Ole, qué temazo más seductor me resulta a mí, de verdad. Toque como se toque, es genial. Pasemos al siguiente tema, el último ya del bloque Final Fantasy, a manos de Nobuo Uematsu. Y este, como ya os he dicho antes, es Melodies of Life, naturalmente arreglado a piano. Según Xander, uno de los mejores temas de toda la obra de Nobuo Uematsu y un clásico en la música de los JRPGs. Es bello, íntimo y entrañable, como el propio juego. La versión del piano es prácticamente perfecta, resalta él. Sobre todo porque tiene una parte, o sea, tiene una partitura tan bella que ensalza al máximo la expresión de una melodía para calar hondo. ¡Qué bonito es! Me gusta más el arreglo a piano que la cantada, debo confesar. Mucho más. Tanto que los foreros están diciendo si vamos a poder igualar o mejorar este final, que mejor que lo dejemos aquí. Ya veréis, sí, ¿no? Todavía quedan. Te garantizo, bueno, estamos ya en la recta final, pero te garantizo que el final va a ser de órdago. Hasta vosotros os vais a levantar de la silla. Os lo garantizo. Hay sorpresa aquí para todos. Menos para mí, que claro, lo he escrito yo el guión del programa. Por lo cual ya me chafó las sorpresas. Último tema, señores, último tema. De ahí sí que puse ya en el programa anterior, lo recuerdo perfectamente, pero no puse este tema. Pero me quedé con la espinilla de querer ponerlo, así que lo he traído ya para este Melodías a Piano 2. A la espera de si hay un tercero, pero por si acaso lo he traído. El tema es de Soichiro Hirata, que apenas he encontrado nada de él, así que quedará como un poco anónimo, pero espero que sea recordado por este magnífico tema del juego Tokimeki Memorial 3 del disco Moegis Piano Collection, un juego de esos típicos conversacionales en japonés, ¿sabes? Los típicos conversacionales de ligoteo, de amigos y tal, que salió, creo que fue para PC Engine sobre el 94-95, y ha habido versiones para todo, para Game Boy, para Nintendo DS, para PSP, para PSP hubo uno que hace poco, para PS2, para PlayStation, o sea, para todo. El juego en concreto salió en el 2001, el tema se llama Sunrise y es un tema precioso, es bonito, es cuco, de verdad, vale la pena disfrutar cada nota, arroparte en él porque es como si fuera de algodón. Thank you. Espero que os haya gustado el tema, que es muy cuco. Es muy mono. La gente está diciendo que le suena en plan a serie anime. Sí, porque como que es un juego conversacional, uh-huh, todo, digo, con dibujos anime y demás, pues sí, ya hay un poco esa la filosofía. Me gusta que la gente haya captado la esencia de esta gran banda sonora. Flipante. Señores, que salga de un juego así, ¿eh? Sí, sí, también. Pero, no, y en general tiene, no sé cuántas reversiones a piano tiene, porque hay realmente muchos juegos y todos tienen su versión a piano, con lo cual es un gran mérito que todas tengan un nivel tan alto como este tema. Toca irnos, señores. Muchísimas gracias, Freeman, por tu presencia aquí sorpresa, por tu compañía y por tus breves comentarios. Y por tu tema, de verdad, que me ha gustado mucho. Muy bueno. Sí, está muy bien, la verdad. Nada, estos programas siempre son atemporales. De hecho, me ha hecho especial ilusión en el foro cómo alguien ha dicho: recuerdo cuando pusisteis el tema de un Sunwar en un Epic y me encantó ese tema y lo llevo escuchando desde siempre. ¿Sabes? Que creo que lo hicimos en MEG. Sí, el mejor Epic que hemos hecho en toda la historia. Sí. O sea, para mí personalmente, y creo que también lo consideramos así. Y de verdad hace muchísima ilusión porque se descubren muchos temas y se disfruta mucho. Muchas gracias, Freeman. A vosotros. Señorita Yuri, nos vamos. Muy buenas noches a todos, espero que os haya gustado, siendo la hora que sea cuando lo estés escuchando, porque este programa es para reescucharlo mil veces. Y nada, esto es una de las muestras que da a entender que los videojuegos no solo son gráficos, no solo son historias, sino que también la música aporta ese carácter guionístico o sentimental. Así que nada más, mucha música y hasta la semana que viene, o la otra. La ya siguiente. Bien, la siguiente. Sí, así es, muchas gracias, Yuri, de nuevo. Tendremos dos semanas en blanco. Un servidor se va de vacaciones, necesita tomarse unas vacaciones tras trabajar las navidades como 16 horas al día durante 3 semanas a causa de 2 bajas en el trabajo y el exceso de gente que ha habido estas navidades. Por Dios, ¿dónde está la crisis? Así que merecidas vacaciones me voy a tomar y volveremos con un gran programa, señores, de verdad, gran programa. ¿Sí? Sí, ¿sí? Muy grande, muy grande. Mucho. Un abrazo a todos, de verdad, y hasta dentro de 3 semanas. Y si os creéis que os iba a ir tan campantes, estáis equivocados. Esto era un engaño de final de programa, porque falta un tema bonus, el tema con el que acabaremos el Melodic de hoy, este piano, o sea, esto melodía, esa piano 2, con un juego llamado Eternal Sonata, con un compositor llamado Chopin, y con un gran intérprete, de los mejores que ha interpretado nunca en la historia Chopin, Stanislav Bunin. Y el tema Nocturna. Disfrutadlo.